las madres del mundo entero. Tu onda. Voy a contar la historia de mi madre, la que tanto quiero. Ella no está muy bien de su salud y es por mi culpa. Por descuidar a la mujer que me dio la vida. Su corazón sufre por los problemas que hay en mi casa. Si sigue igual, dejará de latir y eso me pone mal. Yo no quiero que mi mamá me deje solo. Y voy a hacer que todo cambie por el bien de ella. Porque te amo y no quiero perderte. Madre, perdóname, ya no te haré sufrir. Prometo que cambiaré para hacerte feliz. No habrá mamá mejor que tú en el mundo entero. Te juro que si tú me dejas, madre, voy a morir. Seguimos con más. ¡Pum! ¡Pum! ¡Late tu corazón! Sufre por los problemas que hay en mi casa. Si sigue igual, dejará de latir y eso me pone mal. Yo no quiero que mi mamá me deje solo. Y voy a hacer que todo cambie por el bien de ella. Si tú me dejas, madre.